alemán. Tu cuerpo de fuego, tus sueños que están sin dueño, hoy buscan ternura. Te quiero con toda el alma y pienso qué haría yo sin ti. Acercan mi barca al puerto de tus encantos, con brisa de mesos. Te quiero con toda el alma y pienso qué haría yo sin ti. Algo más serio. Te quiero con toda el alma y pienso qué haría yo sin ti. We'll be right back.